muévete bien, bailador y teca, que te invada la alegría. Para los muchachos que no sabían cómo baila un son, cómo no, y verás en armonía que fascinación. Al compás del son, al compás del son, contentar el corazón. Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como ahí.